De mañana se visten de pan y ruidos nuevos, de sol al mediodía, por las tardes café, su corazón enseñan, tan solo por las noches, mintiendo a los turistas, pues no les quieren bien, las ciudades son libros que se leen con los pies. Se prestan pedacitos preciados de paisaje, esquinas y detalles, a veces un cartel, el color de los taxis, puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si este lo quiere ver, las ciudades son libros que se leen con los pies. La magia de Estocolmo lleno de primavera está en Río Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, que hay zonas de Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. No oigo ese coro. Soledad comienza en un túnel de metro y en manos apretadas la solidaridad. El patio en las escuelas les da juegos y risas y amargo gesto toman en salas de hospital. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La luna más hermosa y grande que yo he visto comparte en Carcasón y Cuenca, bien lo sé, Puerto Santa María. Las chicas más bonitas paseando por sus calles, en Badajoz también. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Baldosa por baldosa, busco a Montevideo, por silencios nocturnos y mesas de café, montones de basura, vigilan las esquinas, el viejito Furugoni tenía razón, ya ven, las ciudades son libros que se leen con los pies. Mañana se visten de pan y ruidos nuevos, de sol al mediodía, por las tardes café, su corazón enseñan, tan solo por las noches, mintiendo a los turistas, pues no les quieren bien, las ciudades son libros que se leen con los pies. Se prestan pedacitos preciados de paisaje, esquinas y detalles, a veces un cartel, el color de los taxis, puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si este lo quiere ver, las ciudades son libros que se leen con los pies. La magia de Estocolmo lleno de primavera está en Río Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, que hay zonas de Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. No oigo ese coro. Soledad comienza en un túnel de metro y en manos apretadas la solidaridad. El patio en las escuelas les da juegos y risas y amargo gesto toman en salas de hospital. Las ciudades son libros que se leen con los pies.

Estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs con este Vasos Vacíos. Este tema fue elegido por Gerardo Bardelás para presentarse. Él es un muchacho, un joven de 31 años que anda viajando por Latinoamérica en bicicleta. Vamos a pedirle que nos cuente un poco de sus viajes, sus experiencias, por qué anda viajando, qué fue lo que lo motivó. Así que los dejo y les presento a Gerardo Bardelás. ¿Cómo estás? Hola Damián, ¿cómo están? Te quiero agradecer este espacio en Tizas Blancas y bueno, me parece muy muy lindo lo que estás haciendo como comunicador social. Bueno. Vamos, esa es la idea, digo, mostrar que existe otra realidad, como repito casi siempre en el programa, contar un poco de lo que son las experiencias, lo que son los viajes, ver si invitamos a alguno que nos esté escuchando y quiera viajar, a ver si se anima, porque a veces a mucha gente le falta como el empujón para empezar a viajar. No se animan, tienen miedo, dicen, ¿cómo hacen estos locos que andan viajando por el mundo, no? Entonces, vamos a ver si escuchan un poco y se animan. Vamos a empezar por el principio. Vamos, ¿por qué elegiste el tema Vasos Vacíos de Cadillacs? Bueno, para mí tiene un valor sentimental grande porque, vamos a decir, crecí escuchando estas canciones, no sé, cuando salíamos a los bares. Era la época que estaba en auge el tema y la verdad que me recuerda muchos buenos momentos, ¿no? Con amigos, con pareja, ¿no? Me retrotrae a esa etapa de cuando yo vivía en Buenos Aires y bueno, teníamos muchos buenos momentos, ¿no? Muy bien. Ya dije al principio que eras argentino. ¿En qué provincia naciste o dónde naciste? Yo nací en Capital Federal. Y cuando tenía 3 años nos mudamos a la provincia, que era ahí cerca, ¿no? 20 kilómetros, pero ya más tranquilo, ¿no? Un lugar más. Yo me crié jugando de gurín desde chiquilina, así, en la calle, con pila de hijos de vecinos, ¿viste? Jugando a la pelota, a la escondida, ¿no? Era tranquilo el barrio. ¿Siempre tuviste estas ganas de viajar o qué fue lo que te inspiró a salir a viajar? Bueno, hay varios responsables. Leí mucha aventura cuando estaba en la primaria. Julio Verne, William Dafoe, pila de autores de que escribían aventuras para adolescentes, para niños. Y mi padre nos llevaba mucho al contacto con la naturaleza, ¿no? A los bosques de Ezeiza, nos llevaba a acampar, ¿viste? Y sí, yo creo que todo eso tuvo que ver, ¿no? Fue alimentando grandes fantasías de recorrer mundo, de conocer cultura, gente, de confiar en la vida, sobre todo, que la vida te trae cosas buenas, ¿no? Innegablemente. Así que nada, dejar las cosas en sus manos y salir a rolar, ¿no? Por el mundo, que todo lo que puede pasar es bueno, ¿no? ¿Hace mucho comenzaste con esta vida de viajero? ¿Hace mucho que estás viajando? Mira, cuando terminé el liceo ya comencé a viajar, me mudé a una provincia del interior, aprovechando una oportunidad de una tierra, decidí que era momento de comenzar a tomar las riendas de mi vida más seriamente y me fui a instalar allí, sin conocer a nadie, ¿no? A arrancar de cero con la construcción de una casita, todo. Era muy jovencito, ¿no? Hoy cuando lo miro para atrás, era muy jovencito, pero no me arrepiento para nada y fue una experiencia muy rica, realmente, que me hizo madurar mucho. Y ahí como que empecé a viajar y después me estabilicé unos 9 años en Buenos Aires, que salía a hacer viajecitos pero volvía porque estaba en pareja, pero siempre tuve esas ganas, ¿no? Y después fue madureciendo más lo que yo quería, ¿no? Y bueno, se fue concluyendo la relación y retomé los viajes, pero yo siento como que nunca los dejé, ¿no? Como que si era por mí estaba todos estos 10 años viajando, ¿no? Y el tema de la bicicleta, ¿por qué elegiste la bicicleta para viajar? Bueno, los primeros viajes los hacía a dedo, con esas mochilas grandes, ¿no? Viajaba con camiones, ¿no? Con camioneros y camionetas y autos, pero yo conocí unos amigos que se dedicaban a armar bicicletas, ¿viste? Y armaban las bicicletas, las propias bicicletas, ¿no? Y ellos viajaban en bici, así, ¿viste? Y yo creo que es un valor a rescatar ese lema que anda dando vuelta de un auto menos, ¿no? Porque cuando hay que acarrear cosas es necesario, ¿no? La fuerza de los motores a combustible, ¿no? Yo realmente comprendo la necesidad de los autos, de los transportes a combustible en la campaña. Pero la verdad que se le dan usos inadecuados también, ¿no? La gente que sale a dar la vuelta al perro con el auto, que va a 3 cuadras a comprar con el auto, ¿no? Esas cosas, ¿viste? Bueno, y hay eso por un lado. Y el segundo motivo es que te obliga a viajar despacio. Y viajar despacio es lo que más te hace conocer gente, ¿no? Porque ponerle algo simple así. Yo llevo 0,5 litro de agua nada más en la botella. Es una botellita chica. Porque sé que acá cada tanto siempre se encuentra, ¿no? Se puede conseguir. O sea, si un día viajo por un desierto me voy a equipar más, ¿no? Pero ya ese solo hecho de llevar poca agua te obliga a parar por el camino, a pedirle agua a alguien y ya te invita a tener una conversación, ¿viste? Siempre es una posibilidad de contactarte con otra historia de vida, ¿viste? Y bueno, y tenés la libertad de parar en cualquier lugar del camino, ¿viste? Un repecho, por ejemplo, ya. Si querés detenerte, te detenés y contemplás el paisaje, ¿viste? Es una meditación mismo, ¿sí? Vamos a decir, porque yo voy revisando mis recuerdos, ¿no? Concentrándome en mis sueños también, lo que yo quiero, lo que yo quiero para el futuro de mi vida, ¿no? La verdad que es algo muy bueno. ¿Y cuántos kilómetros ya? ¿Cuándo arrancó este viaje en bicicleta y cuántos kilómetros lleva ya recorridos? Mira, con la bici empecé en el año 2010. 2009-2010. Empecé con un viaje con la que era mi compañera a la Patagonia, que fue cortito pero muy intenso, muy muy lindo también. Y después empecé a viajar a Misiones en el 2010. Ahí vamos a decir que sí, que me largué a la aventura, ¿no? Porque ni sabía para dónde iba. Iba llegando a los lugares y bueno, iba inventando las historias, ¿no? Entonces viví con una suiza en una chacra como voluntario. Viví con un hombre que era ciego, que era no vidente y le ayudaba ahí en la casa también. Así que viste un montón de historias que yo nunca me hubiera propuesto, pero han sucedido y fueron maravillosas, ¿no? Como experiencia. Y de los kilómetros, la verdad que no sé decirte, porque nunca me puse un cuenta kilómetros en la bicicleta. Creo que lo que más me interesa es todo lo que va pasando por el corazón, ¿no? Más que nada, más que los kilómetros recorridos. Igual soy consciente que debería apurarme un poco más, porque ya llevo un par de años y no he llegado más al norte donde yo quiero llegar, ¿no? Pero está. De a poco se va. Sí. Se va construyendo el camino. ¿Qué países has visitado con la bicicleta? Hasta ahora, además de Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? De Paraguay visité así, pero solo cerca de la frontera, por un día o dos. Pero sí, hasta ahora, Uruguay llevo 6 meses. Y Brasil estuve 1 año y 3 meses, 1 año y medio, sí, una cosa. Muy bien. ¿Te parece si escuchamos el segundo tema que elegiste? El primer tema que elegiste, claro, estamos que sí, escuchando de fondo, era Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Y el segundo que elegiste fue Segundo Sol de Cassia Eller. ¿Por qué elegiste este? No, el segundo es... ¿Es nosotros? Sí, nosotros. Bueno, entonces, ya quemamos el tercer tema. Vamos entonces a escuchar Nosotros, de Alberto Beltrán. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, a mí me gustó mucho la historia que cuenta la letra. Si bien no conozco los pormenores de esa relación, ¿no?, entre el autor y su pareja, yo me sentí muy identificado porque para mí como el amor máximo, ¿no?, en una relación es ese que te ama sin poseerte, ¿no?, que te ama así fuera tu acto de amor renunciar. Vos lo harías porque amás de verdad, ¿viste? Entonces me parece que eso es el amor más más puro, más... Nunca iría contra el bienestar de tu pareja, ¿no? Entonces, si así fuera necesario, hasta renunciar es un acto de amor, ¿no? Bueno, y esta canción cuenta esa historia. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Escuchábamos a Alberto Beltrán con este tema Nosotros. Fue el segundo tema elegido por Gerardo Bardelás. Es un joven de 31 años que anda recorriendo Latinoamérica en bicicleta. Vamos a seguir escuchando un poco más de su historia y de por qué eligió la bicicleta, que ya escuchamos en la primera parte. Y ahora vamos a preguntarle cómo se sustenta este estilo de viaje. ¿Qué hace él para sobrevivir mientras va viajando? Sí, mirá. Yo cuando comencé a viajar a Bariloche, conocí pila de escultores en madera que exponían y vendían, ¿no?, en la calle también. Y yo me sentí muy atraído por esos trabajos, ¿no? Sentía como algo especial, una afinidad especial con eso, ¿no?, con el material y con el arte. Y cuando regresé a Buenos Aires, yo tuve la suerte de tener un familiar que compartía el alquiler del taller. Los dos trabajaban madera, pero mi familiar más se dedicaba a los muebles. Él compartía con un escultor el alquiler del taller. Y se dedicaba a dar clases, así que estuve como un año asistiendo una vez por semana al taller de él, relacionándome. Era como una especie de club de amantes de la talla en madera, ¿no? Y la verdad que fue muy lindo. Y bueno, comencé a poco, comprándome las herramientas, trabajando en la casa de mi madre con eso. Y bueno, tal es así que gané la confianza en este trabajo, que mismo así, con pocos recursos, yo salía a viajar y todo salía bien, ¿no? Siempre vendía o trocaba. Era una fuente de recursos, ¿no? De conseguir alimentos, pasajes, ¿no? Lo que fuera necesitando en el viaje. Y bueno, y de esto ya han pasado 10 años, ¿no? Así que hoy día estoy súper tranquilo, que yo sé que puedo viajar lejos de mis amigos y de mi familia, que todo va a estar bien, ¿viste? ¿Es tan necesario tener dinero al momento de viajar? ¿Tener ahorros? Porque mucha gente a veces piensa, no, tengo que ahorrar 2-3 años para recién salir a viajar. ¿Es tan necesario eso o no? ¿Se puede ir? No, la verdad que cuando empezás hay muchas cosas que no sabes cómo resolverlas, y obviamente tener dinero te las resuelve, ¿no? Pero no es nada que no se pueda ir aprendiendo durante el viaje. Nadie se ha muerto por no saberlas desde el principio, ¿no? La gente te va ayudando también, ¿viste? No, es algo. Aprendés, no sé, a poder pasar noches sin tener que pagar un camping, yo qué sé. Encontrás lugares. Sí, se puede. Eso, la verdad, que no es impedimento. Lo único impedimento es tal vez la vamos a decir, las exigencias de confort que cada uno tenga, ¿no? Pero está. Otra pregunta, relacionada con el tema de la madera, porque la dejé ahí picando, pero la salteé. ¿Te vas a quedar más días aquí en Tacuarembó? ¿Hasta qué día te piensas quedar? La verdad que estoy hace pocos días. Me encantaría quedarme más tiempo en Tacuarembó, solo que en esta vuelta estoy medio paradójicamente con prisa, que es algo que no me suele pasar. Tengo un amigo que siempre me incomoda, vamos a decir, que él viene a vacacionar o a pasar feriados, ¿no? Por aquí, y entonces siempre me invita y yo no puedo decirle que no. Porque hace mucho que no nos vemos, ¿no? Ahora nos vimos en el verano en Balizas, ¿no? Pero ahora viene un fin de semana largo en Buenos Aires, en Argentina, y nos vamos a encontrar en Colón, Entre Ríos, ahora en 3 días. Así que me tengo que ir. Pues yo, por el tema, si alguien que está escuchando quiere alguna artesanía en madera, quiere que le talles algo, se puede poner en contacto con nosotros. Bueno, hoy estoy disponible. ¿Cómo no? Así ayuda a sustentar el viaje, ayuda a continuar. Sí. Todo eso se agradece y estoy abierto, ¿no? Desde ya les digo, sí, carteles pequeños se realizan en 2 o 3 horas, así que hasta hoy mismo, si quisieran. Muy bien. Así que cualquiera que esté escuchando y quiera algo en madera, algo tallado por Gerardo, se puede poner en contacto aquí con la radio, que vamos a acercarle la petición hasta Gerardo. Ya que has viajado por varios países, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿qué te parece los habitantes de América Latina? ¿Somos parecidos o somos diferentes en cada país? Yo creo que en las relaciones somos muy parecidos, mismo hasta con países como Brasil. Lo que es las parejas, las familias, ¿no? Los amigos. Yo creo que es lo mismo, básicamente. Cambian los lenguajes, las palabras del lunfardo, vamos a decir, ¿no? El lenguaje popular. Y lo que tiene que ver con el acceso a, vamos a decir, a los alimentos y esas cosas, claro, porque se come lo que se planta, lo que se produce en el lugar, por lo general, y tiene cada pueblo con eso hace su manera de prepararlos, ¿no? Pero después básicamente el resto es lo mismo, las emociones son las mismas, ¿no? Lo que nos mueve, lo que nos acerca, lo que nos separa, siempre es lo mismo, me parece, porque sí, no somos tan distintos, somos hermanos. ¿Tus planes a futuro con este viaje cuáles son? Ah, discúlpame, y entre el pueblo argentino y el uruguayo hay mucha similitud. Sí, sí, no, eso es cierto. Somos una cultura rioplatense. A veces la gente no se da cuenta y se enoja y no le gusta mucho el argentino. Como yo ya dije en la nota pasada que le decía a otro muchacho argentino que anda viajando en moto, yo le decía que, por ejemplo, en Uruguay hay como mucha bronca, mucho enojo hacia el argentino. Uh-huh. Pero pienso que es hacia el porteño, que es el que se lo ve en la televisión y, claro, y se lo ve mayoritariamente, sí. Pero al resto del argentino no se lo conoce. Seguro, sí, porque ellos viajan menos. Yo encuentro similitudes más entre, por ejemplo, vamos a decir, gente de campaña de Argentina con gente de campaña de Uruguay, y gente de Montevideo con gente de Buenos Aires, ¿no? Si bien Montevideo es más light como ciudad, ¿no? Como Babilonia, que Buenos Aires tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Y tiene que ver con los estilos de vida. A mí en lo personal yo tengo preferencia por el estilo de vida que no pertenece a las ciudades, ¿no? Los pueblos, las campañas, ¿no? Porque creo que tiene más rescate de lo humano, ¿no? A veces pienso también que ese enojo parte porque es más fácil ver los problemas en el otro que verlos en uno mismo, ¿no? Entonces como que es más fácil enojarse con el argentino que es agrandado, que es esto, que es lo otro, y no fijarnos tanto en nosotros. Seguro. Que a veces nos tildamos de humildes, pero no lo somos tanto. Seguro. Es muy difícil que uno se mire verdaderamente al espejo. Nos vamos encontrando con personas que nos pueden llegar a reflejar cosas nuestras, ¿no? Claro, seguro. Ahora sí, ¿cuáles son tus planes a futuro con este viaje? Bueno, después de Entre Ríos, yo quisiera... yo en realidad el problema que tengo es que no me quiero perder nada. Quiero conocer todo, ¿viste? Y yo sé que no se puede, pero está... ahí un poco el azar me ayuda a decidir, ¿no? Pero bueno, está, Entre Ríos ya no conozco el interior de Entre Ríos. En Colón ya estuve, pero el resto de Entre Ríos no conozco y Corrientes tampoco. Me gustaría conocer allí o seguir viaje por aquí hasta el norte de Uruguay, ¿no? Porque no he ido a Artigas, ni a Rivera, ni a Salto. Entonces quedaría pendiente ese. Porque yo voy camino a Brasil, ¿no? Entonces aún no sé cuál de las dos vías utilizar, pero tengo documento brasilero y tengo tiempo aún para estar allá, ¿no? Así que es eso, ¿eh? Llegar al nordeste de Brasil como meta ahora y así más en lo inmediato. Y supongo que estaré mínimo medio año más allá en el nordeste. Pero dadas las dimensiones seguramente transcurra más tiempo. Como te decía al principio, ahora una de las preguntas finales. Digo, si nos está escuchando alguien que está pensando en viajar, en cómo hago para viajar, en cómo hacen estos locos que andan viajando por el mundo, ¿qué le dirías a esa persona? Yo les diría... Bueno, yo no tuve la suerte de salir con compañeros de viaje, ¿no? Fueron por periodos cortos, ¿no? Yo les digo que si no le temen a la soledad, a estar consigo mismos, ¿no? Y son independientes, salgan igual porque compañía se encuentra en los caminos, ¿no? A veces son del lugar o a veces se están moviendo, ¿no? Como uno. Pero por poco que sea el tiempo, es algo muy valioso, ¿no? Y que sepan sustentarse con algo que no necesite un domicilio fijo. Eso es muy importante. y que confíen en la vida, ¿no? Que sean buenas personas y sean atentos con el entorno, que el entorno va a ser atento con ellos, ¿no? Básicamente es. Muy bien. Elegiste el tema para finalizar la entrevista, el tema de Cassia Eller, Segundo Sol. ¿Por qué elegiste este tema? Mira, yo aún, o sea, yo entiendo portugués, pero aún no entiendo el significado de la letra. Y es algo, vamos a decir, intuitivo, ¿no? Y que tiene que ver con que lo empecé a escuchar mucho allá cuando estaba viviendo solo en un pueblo en Santa Catarina. No sé, fue como a primera vista o a primer oído, vamos a decir. La primera vez que lo escuché sentí algo muy, muy fuerte, muy especial. Bueno, tal vez viviendo más tiempo en Brasil comprenda por qué esa atracción, ¿no? con este tema. Pero realmente yo lo encuentro que llega al corazón. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista, muchas gracias por participar del programa y bueno, te dejo ahí para que te despidas de la audiencia, lo que quieras decir. Bueno, me encantaría volver a pasar por Tacuarembó y seguir conociendo personas aquí. Y bueno, yo creo que el tiempo es lo que te acerca con los lugares y con la gente, ¿no? Es cuestión de pasar más tiempo y ahí van apareciendo más los la belleza de los lugares, ¿no? De la gente. Así que bueno, muchas gracias Tacuarembó por recibirme. Gracias Damián por invitarme a tu programa. Y bueno, a las órdenes, como dice. Cuando el segundo sol llegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. E não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar